soñando contigo y las voy pensando en ti. Por la calle de la iglesia no se puede pasar, porque dicen los curas, arrincóndamela, arrincóndamela. Si es casada, no se...